Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Aquí volvemos a nuestro presente, el presente musical con los éxitos, los hits, los artistas, las canciones que le dan la vuelta al mundo. En esta nueva edición de nuestro conteo, bienvenidos. Aquí se detiene esta máquina del tiempo que mañana arrancará un nuevo viaje después de las 8 de la mañana. Hasta el mediodía, mañana nuestros archivos X y las canciones que me quedaron por ahí pendientes de ustedes, pues por supuesto mañana las estarán escuchando en nuestra programación. Gracias por su compañía. Ya saben, mañana de nuevo arrancamos el fin de semana con clásicos. Ahora les contamos qué pasa con la música más reciente, con los artistas del momento en Estados Unidos, en Europa, y cuáles son esas canciones que hacen parte de nuestra programación. Es una edición más, la número 14 de las 20 de la X, así que bienvenidos. Hoy no estoy solo y me acompaña mi querida Lu Varela, que está muy cerquita, casi que te siento aquí al lado. Estoy aquí a la vueltica, Julito. ¿Qué tal? Buenos días, Lu, ¿cómo estás y dónde andas? Buenos días, Julito y oyentes, qué rico poder acompañarlos desde la X96.5. Hoy, desde las calles de la ciudad, exactamente estoy desde el centro comercial Chipichap Encantador, en un sitio maravilloso, justamente en una parte del centro comercial que nos encanta a muchos porque podemos sentarnos aquí a comernos un heladito, a compartir con los más chiquitos. Estoy aquí en SsangYong, Centro de Negocios SsangYong, y hay cosas increíbles que vamos a compartir con ustedes hasta las 12 del mediodía. Y no es solo eso, vamos a entregar premios, tenemos premios increíbles que, bueno, sé que ustedes nos han pedido en varios momentos y hoy es el día para entregárselos. Tenemos kits para su vehículo, para que ustedes consientan un poquito su vehículo. A propósito, si están buscando nuevas opciones, pues con la gente de SsangYong van a encontrar también mucha información al respecto. Así que dense la pasadita, conocen todas las ofertas, precios y todas las condiciones de SsangYong para este fin de semana, que ya Lu también nos va a contar sobre el tema. Y se llevan un kit fantástico para que consientan un poco su vehículo. También tenemos pop sockets para su celular, para que nos lleven allí pegaditos detrás de su teléfono celular. Y algo que nos han pedido siempre mucho, Lu, y que tenemos para los oyentes también, que se acerquen donde estás en estos momentos, en el centro comercial Chipichape. Ubiquemos a la gente en qué parte del centro comercial estás para que te caigan, te lleguen y se lleven nuestros premios esta mañana. Julito, esta es la plazoleta central del centro comercial, donde está la zona de los juegos. ¿Ha visto que hay como como ruedas, como sí, para los más chiquitos? Justamente, a un costado estamos. Está súper fácil ubicarnos. Justamente en diciembre, donde ponen el árbol de Navidad, allí. Exactamente, exactamente. Un lugar precioso del centro comercial para que ustedes lleguen, nos ubiquen. Y bueno, pues los que lleguen primero van a tener la posibilidad de escoger qué quieren llevarse. Ahí va a estar Lu, más o menos hacia el mediodía, cuando también nosotros estemos llegando al número uno de nuestro conteo. Así que pues prepárense para una mañana muy divertida. Váyanse, comen un heladito, como dice Lu, disfrutan de la plazoleta del centro comercial y por supuesto cotizan su vehículo y conocen más de SsangYong, que nos acompaña también esta mañana aquí en las 20, las 20 de la X. Tenemos nuestro top 5 de la siguiente manera, para que recordemos cómo está la música hasta la edición 13, la edición anterior, y hagan sus apuestas de una vez, porque a través de WhatsApp también ustedes pueden interactuar con nosotros y votar por sus favoritas. Así están las 5 canciones más importantes hasta este momento en nuestro conteo. Semana anterior, en la posición número 5, Gale con ABCDEFU. Casilla número 4 para Justin Bieber con Ghost. La super banda Imagine Dragons ocupa la posición número 3 con Enemy. En la casilla número 2 de Kid Laroi, acompañado de Justin Bieber, juntos han llegado bastante lejos con Stay. Y como reyes de nuestro conteo, Glass Animals estaban completando su semana número 7 como número 1 de nuestro conteo. Heat Waves es en estos momentos la canción más importante en las 20 de la X. Ya vamos a saber qué ocurrirá entonces este fin de semana, este sábado, en esta nueva edición de nuestro conteo, cuando lleguemos al número 1. Y sepamos qué ocurrirá con este Top 5. Vamos a arrancar entonces con las tres últimas posiciones. 20, 19 y 18 son las casillas con las que iniciamos nuestro conteo. Allí se ubican Coldplay junto a BTS. Están en la cola de nuestro conteo con My Universe. Se van al fondo, a la posición 20, la última casilla. Y es la canción que este fin de semana desciende más posiciones. 4 casillas en total pierde, porque pasa de la posición 16 a esta última posición de nuestro conteo. My Universe, Coldplay con BTS, posición 20. Perdiendo 2 casillas y acumulando su semana número 15 en nuestro conteo, Lil Nas X con Industry Baby en la posición 19. Y ganando una posición, esta canción que se resiste a salir de nuestro conteo, ya fue número 1, estuvo allí 5 semanas, siendo número 1 en la X96.5. Y es su semana número 22 con nosotros, Cool Heart con Elton John y Dua Lipa, que tiene un pequeño repunte de la posición 19 donde estaba hace 8 días, sube a la casilla 18 esta semana. 20, 19 y 18, aquí están My Universe, Industry Baby y Cold Heart. Así comenzamos nuestro conteo. Bienvenidos. Escuchan la X96.5 de Cali para el mundo. Estas son las 20 de la X. Número 20. número 19. Baby, bet, ay, couple X, ay, couple Grammys on your couple plaques, ay, that's a fact, ay, throw it back, ay, throw it back, ay, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was the end, yo, then I went and did it again, yo, I told you long ago on the road. Número 18. El australiano Opnew es el DJ encargado de hacer este mix especial de muchas canciones de Elton John, algunas de sus más importantes canciones, 4 en total en una sola con la voz de Dua Lipa, y de una manera increíble le dio forma a esto que ha sido todo un hit y que todavía suena muy bien. Cold Heart en la posición 18 en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 y a esta hora 10:18 minutos hacemos conexión con Lu, que tiene mucho que contarnos y tiene muchos premios para ustedes desde el centro comercial Chipichape. Ahí está en la plazoleta central, así que acérquense, la saluden, se toman la foto con Lu, se llevan premios con nosotros y conocen más de toda la variedad que tiene Sang Young este fin de semana. Sí, Julito y oyentes, me encantaría conocer a muchos de ustedes, así que aquí los esperamos desde el centro de negocios Sang Young en la plazoleta principal del centro comercial Chipichape Encantador. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí este fin de semana? Bueno, esto y mucho más vamos a estarlo compartiendo con ustedes. Estoy con Walter, estoy con nuestra querida Adriana Hoyos, que nos van a ampliar pues como toda esta información para que nuestros queridísimos oyentes estén al tanto de todo lo que van a poder encontrar en este mágico lugar. ¿Cómo estamos, Adriana? Hola, ¿cómo están todos los oyentes de la X? Los queremos invitar a que nos acompañen hoy, este sábado 23, estamos aquí en la plazoleta central en Chipichape y también estamos en nuestro centro de negocios en Jardín Plaza, para que nos visiten. Tenemos precios especiales, aprobación inmediata, tenemos retomas, tenemos pruebas de ruta en todos y cada uno de nuestros vehículos. Recuerden que tenemos precios especiales y kits de entrega. Eso está buenísimo. Walter, hablemos un poquito de Sang Young. Háblanos de esta increíble marca. Sang Young es una marca experta en camionetas. Es de procedencia coreana, con más de 66 años de experiencia. Corea es el país más robotizado del mundo. Nuestras camionetas se construyen con la más alta tecnología y la más alta calidad. Nuestros vehículos son bellísimos porque son diseñados por el constructor Pininfarina, firma de diseño más prestigiosa de Italia. Eso está buenísimo. Ustedes pueden llegar aquí, ellos les van a asesorar sobre cada vehículo que ustedes ven aquí en la plazoleta, todos los vehículos que tienen disponibles para ustedes. Recuerden que este es un espacio muy bonito donde van a poder de pronto elegir el vehículo de sus sueños con toda la familia, ¿no? Se pueden venir en parche familiar y acá la van a pasar increíble. Entonces recuerden, ¿dónde estamos? En el centro de negocios Sang Young, en la plazoleta central del centro comercial Chipichape. Aquí los vamos a estar esperando, la vamos a pasar muy bien. Ustedes van a poder vivir toda la experiencia Sang Young y, bueno, pues pueden disfrutarlo. Pueden venir a esta sede o también pueden acercarse a Jardín Plaza, que allá también pues tienen otra sede de Sang Young. Aunque si vienen acá antes del mediodía, pues van a poder llevarse kit para consentir el vehículo. Tenemos camisetas de la X96.5 y pop sockets para sus celulares. Entonces aquí los estamos esperando. Le queda muy bonita esa camiseta, Lu. Yo sé que es muy apetecida por los oyentes. ¿Usted en serio le va a regalar camisetas a los oyentes? Para que vea que estamos botados el día de hoy. Botadísima. Bueno, muy bien, ya saben, allí está Lu en la plazoleta del centro comercial Chipichape. Ya volvemos con ella y con la gente de Sang Young este fin de semana que nos acompaña aquí en nuestro conteo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Expo Industrial 2022, el evento que conecta a su empresa con la industria. Feria de soluciones de ingeniería, rueda de negocios, zona y Coffee Connection, simposios de ingeniería dirigido a gerentes, ingenieros de proyectos, jefes de mantenimiento, planta y compras. Mayo 18 al 20, Centro de Eventos Valle del Pacífico. Inscripción sin costo en expoindustrial.com.co. Un evento Fenalco. La música tiene superpoderes. Te sube el ánimo cuando lo necesitas. Te hace bailar hasta que te duelan los pies y te acompaña cuando tienes el corazón roto. Por eso, somos la nación de más música. La X, 96.5 Cali. Somos la X en Cali, más música, y ustedes nos oyen en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo? Conectándose a través de streaming en nuestra página web, laxcali.com. Donde quiera que estén, ahí los van a tener siempre. O descargando nuestra aplicación móvil, que es muy liviana y de manera muy sencilla la pueden llevar siempre en su teléfono móvil. La X Cali, así nos pueden buscar también vía Android, vía iOS y llevarnos con ustedes siempre. Libardo por acá se reporta, dice conectado con Archivos X y siempre también con las 20 de la X. Toda la mañana en compañía de la mejor música, la X. Gracias, Libardo. Un abrazo y un excelente fin de semana para ti. con toda, dice Aldemar, que también por ahí andaba muy activo en nuestros archivos X. Luis Esteban también dice buenos días, las 20 de la X. Y por acá también está Adriana Romero, enviarnos el saludito a través de este 318-860-9616. ¿Que dónde está Lu? Lu está en Chipichape, por acá ya empezaron a preguntar. Lu está en Chipichape, ahí en la plazoleta central, ahí se la van a encontrar con la gente de San John, acérquense. Cotizan, por supuesto, su vehículo. 10.23, vamos con tres posiciones más. Esta mañana en las 20 de la X, las casillas número 17, 16 y número 15 vienen a continuación. Ahí estarán The Weeknd, que acompaña a Post Malone en esta canción que acaba de ingresar a nuestro conteo apenas hace 8 días. Cumple su primera semana hoy y asciende tres posiciones del lugar 20 donde ingresó hace 8 días. Sube a la casilla 17, One Right Now. Casilla 16 para Smoking Out the Window con Silk Sonic, que desciende tres posiciones del lugar 13, cae a esta casilla 16. Y en la posición número 15, otra que pierde una casilla es Adele, pasa del lugar número 14 a esta, la posición 15 con Easy On Me. Posiciones 17, 16 y 15 con Post Malone, Silk Sonic y Adele a continuación. Número 17. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. Must have spent $35,000 up in Tiffany's. Oh, no. Got a bad kids run around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Jam with an X-Man in a UFC. Can't believe other night, she was gripping on me tight, screaming, Hercules, Hercules. Got me in the club looking for a new love, somewhere heavy, baby, let me in. Go Adele es noticia esta semana porque Adele es de esas mujeres de decisiones drásticas. Lu, no sé si supiste, pero todo el equipo creativo que trabajaba con ella para el espectáculo de Las Vegas. ¿Recuerdas que fue todo una tristeza increíble para ella tener que salir ante sus fans, ante su público y decir, oigan, no estamos listos para el show? Lloró y todo. Esto fue una decepción increíble para ella y lo compartió así a través de sus redes sociales. Ese espectáculo que iba a tener en el Coliseo del Hotel Caesar en Las Vegas, pues se canceló y la cancelación fue horas antes de su estreno, ¿no? Después de haber vendido entradas. Bueno, esta mujer hizo de todo para poder congraciarse con sus fans y el anuncio que hace esta semana es que pues va a tener de nuevo la oportunidad de diseñar este show, pero está totalmente rediseñado y despidió a todo el mundo. Arrancó de cero, despidió a todo su equipo creativo. Dios. Para poder poner en marcha este espectáculo en Las Vegas, que dice que ahora sí se va con toda y pronto pues estará listo este espectáculo a finales del mes de julio o comienzos de agosto es la fecha, unas fechas que pues son las perfectas para Adele, que expresó pues su deseo de que estos 24 conciertos tuvieran lugar 100% en este 2022. O sea, todos se van a desarrollar en este mismo año. Mola. ¿Qué tal eso? Es una mujer de decisiones fuertes. Sí, una mujer de carácter y mucho talento. Eso ahí sí está. Adele en la posición 15 esta semana en nuestro conteo. Las 20 de la X suenan a esta hora en la X96.5 y Lu desde el Centro Comercial Chipichape nos cuenta cómo está el ambiente. Qué mañana tan bonita, perfecta además para que usted salga a disfrutar del clima, del centro comercial y de todo lo que tiene San Young este fin de semana. Claro, ustedes no pueden sacar excusas este fin de semana porque el clima está perfecto para salir, para pasar un rato bien chévere, sea usted solito o solita o en familia. El parche es en el Centro Comercial Chipichape porque aquí en la plazoleta central, en el Centro de Negocios San Young, ocurren cosas increíbles. Bueno, Walter, yo apenas llegué, me encontré con un monumento de vehículo súper imponente que captó mi atención de una. Es la Corando. Háblanos de este increíble vehículo que van a poder encontrar si se vienen para acá. Bueno, la Corando es un vehículo bellísimo. Pueden ver el trabajo de nuestro diseñador Pininfarina. Es una SUV 5 puestos, motor 1500 turbo. Mucha tecnología enfocada en la seguridad. Es un auto bellísimo. Tiene una garantía larguísima. Y podemos hacer pruebas de ruta. Los invitamos para que lo conduzcan. Ay, eso está buenísimo. El tema de las pruebas de ruta me gusta, además que es como muy imponente, ¿no? Me gusta porque además es grande y tiene mucho espacio. Sí, las personas que ingresen al vehículo se sienten muy cómodos, la silletería es fabulosa, la bodega es enorme, el vehículo es muy cómodo, la suspensión es maravillosa, la visibilidad es espectacular, tiene muy pocos puntos ciegos, es espectacular este auto. Y me gusta mucho que le apunten al tema de la tecnología enfocándose en la seguridad, porque es que ¿qué puede ser más importante de verdad que la seguridad de las personas que vayamos allí? Que ante cualquier eventualidad, pues digamos que estamos confiados en un vehículo que nos va a ofrecer todas estas opciones, ¿cierto? Sí, los coreanos enfocan toda la tecnología en seguridad y para eso hemos hecho un trabajo estructural espectacular. Nuestros aceros son diferentes, son más avanzados. Pensar en Sam Young es pensar en seguridad, en que vamos a estar tranquilos durante el viaje. Sam Young es sinónimo de seguridad y eso nos encanta. Adriana, entonces, ¿cuáles son las sedes donde pueden ubicarse o a donde pueden dirigirse los oyentes de la X96.5? Bueno, recuerden que tenemos dos centros de negocios donde podrás vivir toda la experiencia San John. Estamos aquí en Chipichape, en la Plazoleta Central y en Jardín Plaza. Encontrarás todo el portafolio de camionetas y podrás realizar las pruebas de rutas. Adicional, tenemos aprobación inmediata con nuestras financieras aliadas, tenemos retoma inmediata y tenemos muchas sorpresas para ustedes, descuentos especiales para que se paren hoy su vehículo y se suban a su experiencia San John. Recuerden, nuestro celular de contacto y atención inmediata es 311-300-4814. Listo, ya saben entonces. Ahorita igual vamos a estarles hablando de los vehículos que van a poder encontrar aquí y los que tienen disponibles para que ustedes se los lleven de una vez. Estamos en el Centro Comercial Chipichape, en la Plazoleta Central, desde el Centro de Negocios San Young. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. llega a Retail del Futuro este 4 y 5 de mayo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Agéndate ya y sumérgete en el mundo digital con más de 20 conferencistas de España, México, Argentina, Perú y Colombia que abrirán tu mente a las nuevas tendencias. Nuevo consumidor, gestión del talento, criptomonedas en el retail, experiencia de usuario, metaverso y mucho más. Compra ya tu entrada. www.retaildelfuturo.com. Organiza Fenalco Valle. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Aquí están las 20 de la X en esta nueva edición para este sábado. Edición 14 es la que tenemos hoy. Vamos con las casillas 14, 13 y número 12. A continuación, en la posición 14, Becky Healy y David Guetta. Esta canción ha llegado, bueno, bastante lejos. Ha sido un tremendo hit para los dos. Él, que sigue siendo el DJ número 1, según la encuesta de DJ Mag. Ella, que se impone en el mundo por ser la reina de la música dance, haber recibido el premio británico a la mejor artista dance en este año, justamente de manos de David Guetta en la ceremonia, que es su productor para esta canción y quien la acompaña también. Remember, en la posición 14, es la canción que más casillas avanza esta semana. Cumple su primera semana con nosotros porque apenas ingresó a nuestro conteo hace 8 días y de la casilla 18 salta esta semana 4 posiciones arriba y se sube a la posición 14. Ed Sheeran, que acaba de estrenar canción con Shivers, lo escucharemos en la casilla número 13, perdiendo 2 posiciones del lugar 11, cae a esta posición, la número 13, y Lost Frequencies también estará en este grupo de 3 artistas con Where Are You Now, también sube 3 posiciones del lugar 15 a la casilla número 12 esta semana. Remember, casilla 14, Shivers, posición 13, y Where Are You Now, casillas 12, son las que suenan a continuación en nuestro conteo. Número 14. I'm doing just fine, now it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I'd distract myself, think of someone else. But every now and then you remind me. Lipstick on my guitar, fill up the engine. número 12. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Minutos ya nos separan de las 11 de la mañana en la X96.5. Ustedes escuchan los éxitos que se destacan más en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, y esos éxitos son los que le dan pues forma también a nuestra programación. Cada semana tenemos esta cita en la X96.5 para que ustedes se enteren de qué pasa con el mundo de la música. Saluditos a los que andan conectados con nosotros en este fin de semana disfrutándose la música y la programación de la X96.5. Un abrazo por acá para Gustavo Gamboa. Anda por ahí con todo su equipo de El Bayuno conectado con la X96.5. Julián también, un abrazo para todos estos chicos que siempre a través de ese portal que es tan interesante mueven mucho de la información cultural, sobre todo de lo que pasa en nuestra región. Un abrazo también para Carlos Rodríguez, a esta hora también disfrutándose la X96.5. Creo que anda en Chipichape también justamente. Su pasoncito por acá, ya que está aquí en el centro comercial. Ay, que se pase por aquí, aquí lo estamos esperando en el centro de negocios San John, en la plazoleta central, donde está la parte de los como de los juegos para los niños. Aquí a un costado estamos ubicados y tenemos muchísima información para todos los oyentes que a esta hora se conectan. Mire, ya se llevaron una camiseta de la X, Julito, o sea, wow. Esto se va a ir rapidísimo, y si ustedes no aprovechan, pues se van a quedar sin premio. Háganle, que la mañana está perfecta para que den una pasadita por el centro comercial, disfruten del clima rico que hace esta mañana de sábado, y pues se encuentran con Lula, saludan un ratito y de paso se enteran de todo lo que tiene San Guión para ustedes en esta semana. También el abrazote para Hugo Borrebelo conectado con la X96.5 a esta hora y nuestras 20 de la X. Bueno, Julito, tengo mucho más para contarle a los oyentes que a esta hora están conectados con el mejor conteo del mundísimo, las 20 de la X. Y Felipe nos va a hablar de otro vehículo muy bacano que tienen en San John, se llama el Tivoli. ¿Qué? Háblanos de todo lo que ofrece este vehículo. Hola Lu, buenos días, ¿cómo estás? Esta es la mejor opción en subcompacta que vamos a tener en el mercado. Arrancamos un segmento de precio muy económico. Esta inicia desde los 78.990.000. Hablamos de una motorización 1.600 centímetros cúbicos con 126 caballos de fuerza y un torque de 160 newton metros torque. Esta trae caja automática y caja mecánica. La caja automática es una Asin de 6 velocidades, igual que la caja mecánica de 6 velocidades. Esta es de las compactas del mercado, que consta con 4 frenos de disco en su equipamiento desde todas las versiones. Consta con 9 asistencias de seguridad en el vehículo. Lo más importante, que es la subcompacta, que cuenta con control volco. Esto permite que tenga mayor estabilidad en curvas a alta velocidad. En esta contamos con un ring 16 en todos sus equipamientos, una pantalla de 9 pulgadas táctil, Android Auto y CarPlay. En las versiones más equipadas contamos con luces DRL LED y luz trasera LED. Recuerden que todos nuestros vehículos cuentan con 7 años de garantía o 150 mil kilómetros. Son vehículos de ensamblaje coreano con tecnología alemana. También les quiero recordar que nos encontramos ubicados en Chipichape, en la plazoleta central, y en Jardín Plaza, en el sector nuevo, cerca de la Arcadia, el parque de juegos para los niños. Ahí pueden llevar de una vez a sus chicos a que disfruten un rato mientras se aprecian nuestros vehículos. Eso está buenísimo. Me gusta mucho que SsangYong ofrece lo que le había dicho a Walter hace un rato, el tema de la seguridad, que esto es vital. O sea, están súper bien equipados estos vehículos y obviamente esto le va a brindar a todos los usuarios pues una mayor tranquilidad al momento de desplazarse, de hacer planes para salir de viaje o, mejor dicho, para meter estos vehículos a los terrenos que deseen. Saben que ese vehículo les va a responder como se debe y que pueden salir en parche familiar a donde sea. Mejor dicho, aprovechen que el día hoy está precioso y se vienen para acá, cotizan, miran, preguntan todas las dudas que tengan, aquí los van a asesorar bien, qué vehículo se adapta a sus necesidades, todo eso lo van a encontrar aquí, en el Centro Comercial Chipichape, en el Centro de Negocios SsangYong, pero pues también recuerden que tienen otra sede en Jardín Plaza, ¿no? Entonces allí también van a poder encontrar todo. Y aquí los estamos esperando con unos obsequios súper chéveres de la X96.5 y también kits para que ustedes puedan consentir sus vehículos. Los estamos esperando. Ahí en nuestras historias de Instagram pueden ver la cara de ponque de nuestro oyente que se ha llevado uno de los premios. Es que la camiseta es uno de los premios más codiciados de ustedes, nos las han pedido muchas veces, así que bueno, esta es una oportunidad para que se hagan a la suya. Ahí está Lu en SsangYong, plazoleta central del Centro Comercial Chipichape, un rato más, así que acérquense. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Mientras tanto, pues seguimos avanzando nuestro conteo, seguimos buscando llegar a la número 1 esta semana. Ya regreso a saludar a todos los que están por acá escribiendo al 318-860-9616, porque me voy con las casillas 11-19, partiendo este conteo en dos. Ya entramos a la mitad de nuestro conteo con las 20 canciones más importantes en el mundo. Adele nuevamente, que aparece con Oh My God en la posición número 11, perdiendo una casilla, completando su semana 12 con nosotros. Faboy DML con Perú al lado de Ed Sheeran es la posición número 10. Esta semana asciende 2 casillas, estaba en el lugar número 12 y hoy que cumple su primera semana con nosotros también acaba de ingresar, sube 2 posiciones hasta la casilla 10. The Weeknd pierde una posición, baja del lugar número 8 y es quien ocupa la posición número 9 con Take My Breath. Aquí están las casillas 11, 10 y 9. Vamos avanzando, vamos buscando llegar al número 1 en nuestro conteo. Número 11. Time to spare, but I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fire. I'm a fool, but they all think I'm blind. I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you. I'm a grown woman and I do what I want to do. I know that it's wrong, but I want to have fun. La X 96.5. Son las 10:59 en la X 96.5. Llega Retail del Futuro este 4 y 5 de mayo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Agéndate ya y sumérgete en el mundo digital con más de 20 conferencistas de España, México, Argentina, Perú y Colombia que abrirán tu mente a las nuevas tendencias. Nuevo consumidor, gestión del talento, criptomonedas en el retail, experiencia de usuario, metaverso y mucho más. Compra ya tu entrada. www.retaildelfuturo.com. Organiza Fenalco Valle. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. La música tiene superpoderes.